losing. It's amazing the way you got me up for my game. No secret, I'ma go ahead and say it. Your loving got me feeling this way. Yeah, yeah. If it's an illusion, I need you to take. Space, thinking about the way you behaving, calling your name. Get distracted, hard to focus, boy. You know you got me up and wanna know. If it's an illusion, I need you to tell me now. No room for confusion, I need you to let. Hola, hola, bienvenidos un miércoles más a Miércoles con JYP, con su DJ favorita, DJ X. Vamos a estar por aquí dos horitas de buena y linda programación preparada solo para ustedes, para pasar un ratito muy agradable aquí esta bella tarde. Me tardé un poquito en entrar porque acabo de terminar de comer, entonces pues por eso. Pero ya me traté de apurar lo más que pude para entrar y estar súper, bueno, lo más puntual que se pueda. Voy a empezar dando como unos saluditos a los que están aquí. Está Leche de Fresas, o sea, Sophie. Está Jessie Jo, está Rebeca, está Suga, hola Suga. Está Violet, está Chucky Darling, Lilia y Kisiku. Recuerden que para las personas que acaban de entrar, recuerden que pueden cambiarse su nombre para que yo les pueda mandar un saludito así muy muy bien con su nombre y todo. Solo le dan clic en el, bueno, del lado derecho del chat está la lista de todos los que estamos conectados. Su nombre siempre va a aparecer al principio de la lista, entonces le dan clic, les va a salir la pestañita. Le cambian ahí su nombre y le dan guardar dos veces para que así su nombre salga bien, ¿vale? Espero que los cambien para que en un ratito más ya les pueda mandar sus saluditos súper, súper bien. Pero sí, ahorita que entramos escuchamos a Miss A con Bad Girl, Good Girl, Love Alone y de fondo está Goodbye Baby. Y supongo que entonces ya adivinaron de qué tema es el que vamos a estar hablando hoy. Porque, espérenme, déjenme resolver unos problemillas que me salieron aquí. Listo. Sí, vamos a estar hablando. Esperen, dejen. Vamos a poner los tambores, ¿vale? Tambores. ¡Oh! Mis tambores no están funcionando. Bueno, fincamos que están los tambores. Así es, vamos a estar hablando de Miss A. Y esto porque justo el... ¿Qué día es hoy? Hoy es 3, 2, 1... El domingo 30. El domingo 30 de junio fue su aniversario. Estuvieron cumpliendo 9 años. Bueno, hubieran cumplido 9 años y siguieran juntas. Este grupo ya está disuelto. Lo que me duele en el alma, porque ahora que estuve investigando como cositas para decir aquí, son un grupo súper, súper bueno, se los juro. Ay, no. Y estaba escuchando su música y me dolió en el alma cuando descubrí que pues ya se habían disuelto. Entonces, ay, amigas. Pues sí, eso. Bueno, amigas y amigos, ¿verdad? Sí, entonces vamos a estar hablando de Miss A el día de hoy. También vamos a tener una colaboración especial con DJ Diana. Vamos a estar hablando sobre los 3 mejores dramas de una de las integrantes. Entonces, para que no se pierdan esta programación. Veo que ahorita ya están... Hoy hay más gentecita. Me alegra mucho que estén aquí. Entonces, ahora sí veo que ya también algunos cambiaron su nombre. Entonces... va de nuez los saludos, ¿vale? Está Sophie, que es leche de fresas, está Jessie Jo, está Rebeca, está Suga, está Violet, está Min Mini Cookies and Cream, está Lilia, está Mi Fan, está Min Fair. Ay, amigas, está Blue Moon, está Fiorella, no sé cómo se diga. Fiorella, supongo que es en italiano, Fiorella es en español. Pero hola a todos, ya vamos a empezar con esta programación. ¿Qué les parece? Vamos a empezar ahora sí diciendo algunos pequeños datos de estas chicas, ¿vale? Miss A es un grupo debutado por la JYP el 30 de junio del 2010 en Corea y el 10 de octubre de 2011 en China. Miss A significa señorita Asia, haciendo referencia a que el grupo está compuesto por chicas de Corea y China, o sea, solo Asia, ¿verdad? También la A o la A es por A-Class, que se refiere a que están preparadas al 100% en todas las áreas en las que estas van a presentarse siempre. Oigan, esperen, ya me adelanté, la verdad. Veo que me están diciendo también que sí va a haber pedidos. Sí, sí hay pedidos. Son 2 pedidos por persona a partir de ahorita y hasta las 5, porque si no se me van a juntar más. Recordando que como el programa se llama Miércoles con JYP, entonces solo pueden ser canciones de esta agencia, de artistas de esta agencia. Tenemos bastantes artistas. El día de hoy el especial es de Miss A por su aniversario, que fue el 30 de junio. Entonces, si quieren canciones de ellas, está bien, las podemos poner. Pero si no, pues de cualquier artista de la JYP, ¿les parece? Entonces, para que yo les pueda poner sus pedidos, me lo mandan por mensajito privado para que no se pierda entre el chat, ¿va? Para que me manden un mensaje privado, en la misma lista donde están todos los que estamos conectados ahorita, aparece DJ X al aire. Ahí le dan clic y les va a aparecer un cuadrito. Y en ese cuadrito le van a poner private chat. Y entonces ya les va a salir una pestañita con solo conmigo. Y ahí entonces me mandan sus pedidos y ya yo los programo. Y al final del programa se los pongo, ¿les parece? Entonces ahora sí, continuemos con lo que nos acontece hoy. También el nombre del fandom de estas chicas se llama Say A. Y como solistas hay 2 de ellas, que son Faye, que debutó en el 2016 como solista, y Suzy, que debutó en el 2017. Este grupo fue un quinteto al principio, bueno, antes de su debut. Fue un quinteto y eran conocidas como JYP Sister. Sin embargo, 2 de ellas abandonaron el proyecto y así quedó solo un trío, que fue conformado por Gia, Faye y Lim o Rim, que, como un dato curioso, esta Lim o Rim se mudó a Wonder Girls. Entonces, pues así ya nada más nos quedaban dos chicas. Esta Lim, bueno, Rim es Hyerim de Wonder Girls. Entonces abandonó este proyecto de Missei y se fue a, pues, Wonder Girls. Entonces, ¿qué más les iba a decir? Luego de que la otra chica que también se salió fuera, que se llamaba Mimi, las dos abandonaron el proyecto en el 2010. Después, ya quedando solamente... espérenme. Faye y Suzy. No, mentira. A ver, espérenme. Ya me hice bolas. Les voy a leer así tal cual está para no hacerme bolas, ¿vale? Después se unió Suzy siendo ya un trío. Entonces lanzaron un comercial para Samsung con su single Love Again. Pero espérenme, porque aquí me está faltando un dato. Espérenme. Ahorita les digo exactamente. Porque no sé qué me pasó. Me faltan los nombres de los miembros. Está Suzy. Ajá. Está Suzy, está Min, está Faye y está Gia. Esos son los nombres de las cuatro integrantes del grupo. Hyerim se salió porque se fue a Wonder Girls. Y también se salió, les había dicho, que Mimi. Entonces, ya, como les dije, quedaron estas chicas. Y entonces, antes de que se uniera... Antes de que se uniera Gia, era nada más Faye, Lim y Suzy. Y entonces ellas tres sacaron ahora sí el comercial para Samsung con su canción Love Again. Esto fue en actividades pre-debut. Love Again no se las he puesto, pero ahorita en el siguiente bloquecito de música se las pongo. Entonces, en el 30 de junio, ahora sí, ya vámonos. Les voy a dar otro dato, un pequeño dato curioso. Min fue trainee por 8 años junto a Hyojun de Girl Generation, y eran conocidas como Little Winners, pero después Min abandonó el proyecto y se unió a Miss A. Entonces, ahora sí, como actividades ya como Miss A, su debut fue el 30 de junio, ya se los dije como 10.000 veces. Debutaron oficialmente estrenando su video para la canción Bad Girl, Good Girl, que fue la canción con la que empezamos el programa el día de hoy. De su primer sencillo, que fue Bad But Good. Y este sencillo, este como mini álbum, tuvo 4 canciones. Y pues sí. Entonces, pues eso. El 4 de julio del 2010 aparecieron por primera vez en un escenario con su canción Bad Girl, Good Girl. Y esta canción y estos escenarios les aseguraron el primer lugar en varias listas virtuales, incluyendo pues las más conocidas, que son como Melon, Mnet. También hay otras como Vox, Hanteo, está Cyworld. En tan solo 5 días de su aparición, o sea, el 4 se presentaron y al día siguiente ya estaban en los primeros lugares de estas, pues, como empresas. Un dato que también, no sé qué tan bueno sea, es que eran muy comparadas con las Wonder Girls. De hecho... pues sí, decían que, o sea, que eran como súper parecidas y que no iban a triunfar mucho porque pues eran como el mismo concepto. Entonces, pues ya, eso. Después tenemos que en 2011 el 30 de abril del 2011 subieron un video donde era un adelanto de su primer álbum de estudio que se llamó A-Class, que se estrenó en mayo del 2011, o sea, casi un año después de su debut. Oigan, yo no sé qué tiene JYP con ciertos grupos, pero de verdad a veces me pone muy de malas que no les dé como la importancia necesaria, ¿saben? O sea, por ejemplo, ahorita Miss A, o sea, debutaron en el 2010, en junio, bueno, julio, digamos, entre comillas, y su regreso fue hasta el 2011, casi, literal, casi un año después. Entonces, ay, no sé, pero bueno, regresaron con su single Love Alone, y este single fue utilizado en el Ice Show de Kim Yuna, que es una famosa patinadora, patinadora artística. El video de esta canción se estrenó el 11 de mayo en su cuenta de YouTube, donde las cuatro integrantes aparecen cantando en el show de Kim Yuna. Después, el 18 de julio se liberó el álbum completo en la cuenta oficial de YouTube, y su canción principal fue Goodbye Baby, que de hecho creo que ya la escuchamos. Sí. Entonces, pues sí, eso, amigos. Hasta ahorita vemos que pues no tienen como que tanta actividad, y no sé qué tan feliz estoy con eso. Entonces, ¿qué les parece que vamos con un pequeño bloque de música? Van a ser dos cancioncitas nada más y regresamos con más información, ¿les parece? Voy a dejar que termine Rock and Blue, que de hecho ya está por terminar. Y sigue No Mercy y I Don't Need a Man. Y entonces continuamos, ¿les parece? Rock and Blue. No, no, no. Oigan, pues ya volví, ya ahora sí ya organicé bien la información, ya podemos continuar. Pero antes de que continúe con la información, veo que ya están como comentando mucho aquí en el chat. Entonces voy a leer los mensajitos rapidísimo. Oigan, no crean que los ignoro, simplemente que, o sea, como que no me gusta mucho contestarles en, o sea, escrito, prefiero mejor hablarles por el micrófono. Entonces voy a leer lo que están diciendo por aquí. Suga dice hola, Rebeca dice hola, Suga dice mi DJ Fab. Ay, Suga, muchísimas, muchísimas gracias. Tú también eres uno de mis radioescuchas, Fab. La verdad es que a ti y hay otra chica que no me acuerdo cómo se llama, pero en cuanto veo su nombre me acuerdo de ella. Y entonces, o sea, son mis radioescuchas favoritas hasta ahora. Hasta ahora. Te extrañé, yo también los extrañé muchísimo, la verdad. Dice, ¿tienes perritos? Ay, sí. Déjenme terminar de leer y ahorita les cuento qué onda con mi perrita. No preguntaron por mí, dice DJ D. Tarde, pero llego. Super, siempre preguntamos por ti, DJ D. Ya llegué. Hola, Diana. Hola, Lilia. DJ X más DJ D. Somos DJ X, DJ D y nos falta DJ B. ¿Dónde está DJ B? Me hace falta. Somos XD. ¡Ay, qué bonito dúo! Un día hay que hacer una colaboración y le llamamos así al programa. Programa XD. ¿Jalas? Dice, parece ecuación K-Popper. Traigamos a la yo también y seremos la ecuación cuadrática. Les digo que también nos falta DJ B para que seamos el combo completo. Pero sí, oigan, veo que hay muchísimos conectados. Es la primera vez que tengo tanta gente escuchándome y me hace muy feliz. Entonces, ahí van saludos de nuevo. ¿Por qué? Porque sí, porque puedo y quiero, amigos. A Lechita de Fresas, Sofi, a Jessie Gio. Bueno, a ustedes ya ni las voy a saludar, niñas, porque siempre están aquí y siempre que les mando, siempre que mando saludos están ustedes. Está Chucky Head, está Rebeca, está Mupsipums. Está Snookumush, está Suga, está Violet, está Abby, está Min Mini Cookies and Cream, está Blue Moon, está DJ D, tarde pero llegó. Estoy feliz de que hayas llegado. Está Lilia, está Minfer. Minfer es una de mis mejores amigas, así que Minfer, te amo, te adoro, te quiero muchísimo. Es la primera vez que por fin me escuchas y te agradezco muchísimo que estés aquí conmigo, amiga. Está Fiorella y... Entonces, esos son los saluditos de ahorita. Recuerden a las personas que acaban de entrar que pueden cambiar sus nombrecitos en la lista de todos los que estamos conectados. Ustedes van a aparecer siempre al principio y le dan dos clics y entonces les va a salir... No, le dan un clic nada más. Le dan un clic y les va a salir un cuadrito ahí con el nombre, le cambian su nombre. Y le dan guardar dos veces y entonces ya yo les puedo poner su saludito así. Sí, les puedo poner su saludito. A ver, otra vez, ¿qué están diciendo? Dice Minfer, te amo mucho. Ay, yo también te amo mucho, bebé. Dice Jiji, los revoltosos llegamos juntos. Que no había más letras del abecedario. Aquí ando, jaja, pero mi nombre... ¡Ah, sí! Aquí está. Sí, es cierto. DJ B está como Rebeca ahorita. Dice DJ B, super jalo. A mí me invitó DJ B. Déjamelo, cambio. Que el programa de XD hable de FX. ¡Súper sí! ¡Oigan, sí! ¡Hay que hacerlo! Sí, me interesa. Porfa, salúdanos a la familia Roja Quincho. Les mando un saludo súper, súper enorme. Muchísimas gracias por acompañarme, por estar aquí conmigo. Espero que este programa les guste muchísimo. Lo preparé con mucho, mucho amor y entonces vamos a continuar, ¿va? Antes nada más aquí dice, ja, ya llegó DJ B. Ay, sí, Rebe ya se cambió su nombre. Ya estamos DJ B, DJ D y DJ X. ¿Quién quiere un programa de las tres juntas y que volvemos de FX? Hay que, aquí coméntenme si les gustaría. Y para entonces ponernos de acuerdo, para ponernos de acuerdo y hacer el programita, ¿les parece? Coméntenme aquí si lo quieren y entonces ya con eso sabremos, ¿vale? Entonces ya, ahora sí, continuemos porque si no se nos va el tiempo. Ya son 4:36 y todavía tenemos mucha información. A ver, sigamos. Miss A debutó en China el 2011, logrando ser desde ese momento uno de los grupos K-pop más reconocidos con el álbum A-Class en su versión china. En 2012, el grupo hizo su comeback con su álbum titulado Touch, que fue lanzado el 20 de febrero del 2012. El teaser del video musical salió primero con una de las integrantes. Fueron subiendo teaser por teaser. Cada teaser era con una integrante. Entonces la primera fue Suzy, que es la más pequeña del grupo. Este video fue publicado el 13 de febrero. El segundo teaser fue con Gia el 14 de febrero. El tercer teaser fue con Faye y fue el 15. Y el 16 de febrero fue el teaser con Min, la última integrante. Y finalmente el 19 de febrero el video musical fue lanzado oficialmente, ganando más de 1 millón de visitas en 2 días. Recordemos que en esos tiempos, o sea, ahorita tenemos como más redes sociales y ya los récords, ya 2 millones es nada, ¿no? Pero en esos tiempos pues sí era bastante, ¿no? Entonces pues sí lograron hacer bastante. Dice, su segundo mini álbum fue Independent Woman Part 3. Este fue lanzado el 15 de octubre del 2012. Y este álbum representa a las mujeres que son fieles a sí mismas, dignas y seguras de su propio progreso. JYP reveló que I Don't Need a Man es una canción tributo a Independent Woman de Destiny's Child. I Don't Need a Man ya la escuchamos hace ratito. Y igual si quieren ahorita se las vuelvo a poner, no hay problema. Entonces, ahora hablemos de sus actividades en solitario. Aquí es donde entra nuestra querida DJ Diana, que no puede estar en vivo con nosotros, pero nos dejó un pequeño clipcito. Antes de su pequeño clip, les voy a decir unas pequeñas, unos pequeños datos, así muy rápido. Dice, la mayoría de las integrantes al principio no estaban involucradas en otras actividades, a excepción de Suzy, quien participó en los dramas Dream High, Big Goof Family Book y la película Architecture 101. Entonces, después de este pequeño breviario, vamos a escuchar a nuestra pequeña y preciosa DJ Diana en este pequeño bloque que nos dejó aquí listo. Entonces, vamos con nuestra querida DJ. Los dejo. Hola, hola chicas y chicos, yo soy DJ Diana y antes que nada quiero agradecer esta súper invitación a mi queridísima DJ X, que pues tiene bien invitarnos hoy rápidamente a su programa a que hagamos este bloquecito así súper súper de volada para que ustedes y yo celebremos nada más y nada menos que el aniversario del debut de un grupo coreano que me gusta bastante, cuyo nombre es nada más y nada menos que Miss A. Bueno, ciertamente no estoy segura de si así se pronuncia o no, pero yo le puse Miss A o Miss A, o ustedes ya saben de qué se trata porque aquí sale Suzy. Bueno, así es chicas y chicos, entonces este pequeñito breviario cultural es nada más y nada menos que los 3 dramas que debes de conocer con la participación de Bae Suzy, así es. Bueno, esta chica ha tenido una destacada participación de manera histriónica. Obviamente muchos de hecho la conocemos más por sus papeles en los dramas que por, a lo mejor tanto por ser miembro de este grupo o por sus participaciones como solista. Más bien la conocemos por sus interpretaciones dramáticas. Entonces, hay rápidamente 3 dramas que son los íconos de ella que no te los debes de perder. Rápidamente se los voy a renombrar uno por uno en función de los que más me han gustado, ¿ok? Entonces, no van a venir todos, solo vienen los mejores 3. Entrando en la temática, vamos a hablar nada más y nada menos que de Uncontrollable Fond, que es algo así como incontrolablemente enamorado, o es el fan que era así, ¿cómo se dice? Era fan, ¿qué? Ay, hasta se me fue la traducción. Bueno, era el fan más ahí arraigado. Esa es la historia de Noul. Noul es una chica que termina presenciando un accidente donde matan a su papá cuando ella es adolescente. Fundamentada en este hecho, ella comienza a tratar de deliberar la justicia para que su papá pueda descansar en paz. A medio camino conoce a Shin Jong-jun. Él es interpretado por Kim Woo-bin. Él es un chico que es un estudiante flojo. Pero al enterarse que su padre es un prominente político, decide cambiar su vida y seguir sus pasos para ser como él. Hay un salto en el tiempo después de varios años y terminan encontrándose de nuevo. Sin embargo, ahora Shin Jong-jun es un chico que es una estrella suprema de la onda Hallyu. Y ella, Noul, es una productora. Entonces, ¿qué pasa cuando resulta que solamente le queda poco de tiempo de vida a Shin Jong-jun? Él decide conquistar de nuevo a nuestra querida Noul. Y pues, ¿qué acontecerá con su vida amorosa? ¿Morirá o no morirá? ¿Podrán ser o no ser felices? ¿Noul aceptará los sentimientos de Shin Jong-jun o no? No lo sabemos. Bueno, yo sí lo sé, pero no se los aguado. Mejor ustedes véanlo. Entonces, el K-drama es Uncontrollably Fond. Otro que está en mi lista de los mejores dramas de Bae Suzy es nada más y nada menos que Good Family Book. Este K-drama lo protagonizó al lado de Lee Seung-gi. Ya tiene ratito. Es el libro de la familia Gu. Sin embargo, es un melodrama épico que habla acerca de las vivencias de Choi Kang-chi. Él es un chico que es mitad humano y mitad criatura mítica. Y él lucha para encontrar el libro de la familia Gu y poder convertirse en un ser humano. A media travesía, este chico es criado por la familia Choi y eventualmente conoce a nada más y nada menos que a Dam Jeong-won. Dam Jeong-won es la chica que interpreta aquí Bae Suzy. Ella es una chica experta en artes marciales, en tiro con arco, una personalidad muy abrazadora, con mucha chispa. La verdad, a mí me gustó bastante ese trabajo de ella. Entonces, si no lo han visto, yo se los recomiendo. Ellos eventualmente llegarán a tener una relación amorosa. Pero, ¿qué ocurre? Como todo, cuando conocemos una criatura que se extraña o que sale de nuestro entendimiento, pues nosotros tendemos a atacarla. ¿Qué pasará entonces con ellos? ¿Realmente Kang-chi podrá convertirse en un ser humano y podrá controlar el poder que surge a través de él? Se los dejo de tarea. El nombre es Gu Family Book, el libro de la familia Gu. Para terminar con este bloquecito así rapidito de los mejores K-dramas de Bae Suzy, ya para no robarle más tiempo a nuestra querida DJ X, tenemos un clásico reciente que la mayoría de la gente debe de haber visto ya. De hecho, los protagónicos aquí estuvieron muy sonados al ser dos actores muy reconocidos. Estamos hablando de nada más y nada menos que While You Were Sleeping, que es algo así como Mientras Tú Dormías. Bueno, esta historia la compartió Suzy el protagónico con Lee Jong-suk. Lee Jong-suk, el chico de los labios, ¿cómo se dice? Carnositos. Espérenme, me falta mi grito. Ahí está, ya que gritaron las chicas, ahora sí podemos continuar. Bueno, en este aspecto, ¿de qué se trata la historia? Bueno, el protagonista, que es Lee Jong-suk, interpreta a Jun Ye-chan. Jun Ye-chan es un fiscal novato que va, tras varios malentendidos que surgen por ahí en su oficina, pues termina siendo un poco ignorado. Sin embargo, aunque no es tan socialmente habilidoso, él es muy agudo y muy atinado en los conceptos de la investigación y de la justicia. Por otro lado, tenemos a Nam Hong-ju. Nam Hong-ju es una chica que es periodista, que de repente decide dejar su trabajo. Sin embargo, la razón para que ella lo deje acontece en que puede predecir el futuro a través de sus sueños. Resulta que un día ella es capaz de ver su propia muerte. Entonces, ¿qué pasa? Obvio, desde la adolescencia de ella, su habilidad le ha traído súper gran cantidad de problemas, más que de beneficios. Entonces, de repente conoce a Jun Ye-chan y se da cuenta de que cuando él la conoce, Jun Ye-chan comienza a tener sueños premonitorios también. Entonces, ¿qué pasará? ¿Va a poder esta Nam Hong-ju acabar o cambiar su destino y evitar su muerte? ¿Cómo están relacionados los dos y por qué Jun Ye-chan aparece en el sueño donde ve su propia muerte en Nam Hong-ju? pues véalo. Esto es While You Were Sleeping. Yo soy DJ Diana. Estos fueron los mejores K-dramas, o los K-dramas que no te puedes perder de Bae Suzy. Recuérdenlo, otra vez ahí va la lista: Uncontrollable Font, Good Family Book y While You Were Sleeping, Mientras Dormías. Adiós. Oigan, pues, ¿qué tal ese pequeño bloquecito que nos dejó nuestra querida DJ Viana? Vamos a comentarlo un poquito porque, o sea, la verdad es que yo hasta que me pongo a hacer estos programas es que conozco más de los grupos y así. Me pasó lo mismo con Wonder Girls, me pasó lo mismo con 2PM. Entonces, yo no sabía que la protagonista de esta serie era Suzy. Y bueno, que Suzy, más bien, sabía que era Suzy, pero no sabía que pertenecía a Misei. Oigan, y está con dos de mis actores favoritos. Lo que es Seonggi y Lee Jong-suk. Lee Jong-suk de por sí ya es mi novio desde que lo vi en W. Ese vato es mi novio, es el amor de mi vida, es el amor de la vida de mi mamá también. Igual que Seonggi, a Seonggi lo vimos en Odisea Coreana y también nos encantó. O sea, esa mujer tiene todo lo que yo quiero en la vida, ¿saben? También los soundtracks de esa serie son muy buenos. La de Seonggi con Suzy no la he visto. Ese drama sí no lo he visto. Pero el de While You Were Sleeping, ese creo que lo vi a la mitad. O sea, siempre veo como dramas a la mitad porque se me atraviesa otro y es como de, ah, bueno, sí, ahorita le sigo al otro. Pero ustedes cuéntenme, ¿qué les parece este pequeño... Ay, amigos, se me van las palabras, no sé hablar. Lo siento. Este pequeño bloquecito que nos dejó DJ Diana. Lo siento, ya recuperé mi habla. Bueno, Suzy es la que ha tenido más actividades. Sin embargo, las otras chicas también tienen tienen bastantes cositas ellas solitas. Por ejemplo, Min apareció como estudiante en uno de los shows de la cadena televisiva KBS llamado Oh My School, o también es conocido por 100 Points Out of 100, algo así, supongo que se llama, y en la película Countdown del 2011, en el papel de Hyun-ji. También participó en el drama Reckless Family 2, junto con Min-hyuk de BTOB. Eso fue lo que hizo Min. Gia, por otra parte, hizo un cameo en Dream High en la temporada 1 y 2 y colaboró con Prototype creando dos camisetas distintas, las cuales serían vendidas para caridad, además de grabar el drama chino Ji Yu Er Fen Shi Ji De Xia Tian. ¡Wow! ¡Qué nombre tan larguísimo! Y espero haberlo dicho bien. Si alguien aquí sabe chino y lo dije mal, discúlpenme, yo no sé chino. También participa en el drama chino One Half Summer con Nick Hoon de 2PM. Eso es por parte de Gia. Y Faye ha sido nombrada como Blue Sheep por su reciente popularidad debido a la variedad de programas donde ha mostrado sus diferentes habilidades. Por ejemplo, el programa MasterChef Korea Celebrity, en el cual ganó 3 episodios, y también participó en Dancing with the Stars, en el que ganó el primer lugar. Entonces tenemos unas chicas súper talentosas, ni digamos de los visuales que son estas mujeres, de verdad. O sea, si no las siguen, por favor síganlas, porque, o sea, se los juro, son hermosas, son preciosas. Entonces espero que esto haya complementado un poco lo que DJ Diana dijo. Las tres son excelentes personas y artistas, y sí, amigos, o sea, de verdad, síganlas. Y gracias a DJ Diana por su colaboración el día de hoy. La verdad es que tanto a ella como a mí nos hubiera gustado que esta sección hubiera sido un poco más larga, sin embargo el tiempo se nos vino encima, pero pues no queríamos dejar pasar esta colaboración ni este aniversario. Entonces quiero que le demos un fuerte aplauso. Es que, ay, amigos, Mis aplausos y mis tambores no funcionan, pero vamos a darle un fuerte aplauso. Cada quien en su preciosa casita les vamos a dar un aplauso a DJ Diana. Y muchísimas gracias, Diana, por participar conmigo. Estoy muy agradecida, de verdad. espero que no sea la última colaboración, que vengan más colaboraciones. Y pues entonces, no siendo más, vamos con un poquito de música. Los voy a dejar con esta canción que está de fondo, que es Miss A con No Mercy. Oigan, ya les puse No Mercy, ¿no? Se me duplicó aquí. Bueno, no importa. Terminamos de escuchar No Mercy y vamos con I Don't Need a Man y Love Is You, y entonces regresamos con más información de Miss A. No te pierdas este bello programa miércoles con JYP, con DJ X, solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Los dejo con la música. Oigan, vengo a hacer un corte porque ya me dijeron que No Mercy y I Don't Need a Man ya las había puesto. Lo siento, no sé qué me pasó aquí, se me duplicó la música. Pero entonces, si ya escuchamos estas cancioncitas, pues para qué seguirle, ¿no? Los voy a cambiar mejor a Love Is You y Melting. Y entonces ya regresamos, ¿vale? Lo siento, de verdad, perdónenme. Love is true. Love is you. Go. 그날 밤도 너와 난 아픈 말로 상처만 남겼고. And I'm crying. 미련한 자존심에 떠나는 널 찾지 못해. 다 지워봤어. 다른 남자와 친하게 지내봐 또 봤는데 hey, no, no, oh, oh. 기다리게 널 또 다른 사람은 내게 필요 없어. 곧 내게 돌아올 널 그려. you. Ya volví. Oigan, ya se nos fue el tiempo encima. Vámonos rapidísimo con lo que nos queda de información de estas chicas, porque si me detengo a leer los comentarios, que ya vi que sí son algunos, nomás no vamos a acabar nunca. Ya casi acabamos con Miss A, y entonces ya nos seguimos con nuestro siguiente grupo, que de hecho ya la musiquita se me va a adelantar un poquito, pero no importa. Vamos a hablar, a seguir con estas chicas. En 2015... El 11 de marzo del 2015, JYP anunció que Miss A realizaría su comeback el 30 de marzo. Esto marcaría su regreso después de un año y cuatro meses. Otra vez no nos están dando lo que necesitamos de estos artistas. Yo no sé qué le pasa a JYP a veces sí me decepciona. Pero bueno, continuemos, porque si no yo aquí me enojo y saco todo. El 28 de marzo, JYP reveló un video audio adelanto para su tercer mini álbum, que fue Colors. El álbum tendría 6 canciones, incluyendo su canción principal, que es Only You. Además, reveló que Suzy escribió la letra de Cut You, mientras Min escribió la letra de Stuck. Después de varios días de Miss A. Después de varios días. Ay, amigos, les juro que hoy no sé hablar, lo siento. Miss A continuó liderando todas las listas con Only You y consiguieron Perfect All Kill. El último artista que lo consiguió fue en el 2013. Sin embargo, Miss A no solo consiguió uno. Hasta el momento ha obtenido 3 en total. Supongo que Perfect All Kill es como un premio como muy importante allá.